Se llaman Dimitri, son de la República Checa y se dieron a conocer porque en 2010 ganaron la Metal Battle de aquel país y estuvieron actuando en Wacken. En 2019 publicaban un discazo llamado Revolter, titulado Revolter, cantado en checo, y ese álbum ahora muy pronto verá vía FM Records publicada su versión en inglés. En este tema, en este clásico Somebody's Watching Me de Michael Jackson, colabora Víctor Smolsky a la guitarra. Así comenzamos el programa número 593 en una semana donde nos han puesto en Facebook que hablamos bien de los grupos que empiezan simplemente porque nos pagan. Comienza aquí el programa número 593 de Diario de un Metalhead. Buenas noches, un saludo de parte de Larry Lanner y de Maitane Fernández. Y no, no hablamos bien de las bandas porque nos paguen. Pero si dices eso es que eres una muy mala persona. Buenas noches, bienvenidos Metalheads, empezamos. Se llaman Caelus y si aún no los conoces es que algo no estamos haciendo demasiado bien. Tienen nuevo single, se titula Epitaph. Y es el adelanto de lo que será un nuevo disco. Aquí están de nuevo, Caelus. Tras renovar con Nuclear Blast a comienzos de 2021, los fineses Battle Beast están listos para ofrecer un nuevo disco. Circus of Doom saldrá el próximo día 21, pero ya podemos disfrutar del primer adelanto. Se titula Where Angels Fear to Fly, canción que según ellos va como homenaje a los que construyen un mundo mejor, a los que intentan mejorar este puñetero planeta. ¡Vamos con ellos! ¡Battle Beast! Las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. All Hope Is Gone es el nuevo álbum de In Vain. En unos minutos charlaremos con su bajista, con Mario Arredondo, para saber todo sobre la actualidad de la banda. De momento suena Evil's In My Soul. We'll be right back. Hope is Gone es el nuevo álbum de In Vain. Hoy estamos con Mario Arredondo, su bajista, para saber un poco más de la banda, del disco, y esperemos que nos cuente alguna novedad. Buenas noches, Mario, bienvenido a Diario de un Metalhead. Muy buenas, Larry, encantado de estar aquí contigo y con todos tus escuchas. All Hope is Gone, nuevo disco, nuevo discazo, diría yo. Parecía que con 4 habíais puesto el listón muy alto, pero una vez más os habéis superado. Este disco personalmente lo encuentro mejor. Creo que es vuestro mejor disco, enhorabuena por ello, pero no sé si opinas lo mismo. Bueno, al final para los músicos siempre es difícil, y además cuando está así reciente, que tiene muy subido el hype y la emoción. Entonces, bueno, yo creo que eso a lo mejor ya con el tiempo, o al menos yo personalmente, lo que sí que es verdad que la mayoría de medios y conocidos y seguidores nos estáis diciendo lo mismo. Yo sí que me quedaría con el detalle de que es el disco más largo, y como tiene un montón de temazos, pues al final posiblemente sea el disco con más temazos. Ya veremos si es mejor, pero seguramente el que tiene más temas, que dices, joder, tengo aquí un buen ramillete de canciones que no me quito de la cabeza. Uh-huh. Está siendo acogido con mucho cariño, recibiendo muy buenas críticas, como decías. Pero bueno, eso no es algo nuevo para vosotros. Inveigh siempre ha sido una banda que ha tenido buenas palabras por parte de los medios, también de la gente. Sin embargo, todo eso, con el paso del tiempo, no lo estamos viendo reflejado a nivel de repercusión. Inveigh sigue estando como un segundo plano, no es una banda puntera en el país como yo creo que debería ser ya a estas alturas por la trayectoria y por los discos que tiene a sus espaldas. ¿Qué puede estar fallando para que Inveigh no sea una banda cabecera ya, digamos? Bueno, yo la verdad que últimamente me pregunto hasta qué punto realmente falla algo y Inveigh no tiene lo que merece, o es que en verdad esto mismo nos pasa a muchos y entonces tal vez estamos simplemente pues navegando en las difíciles aguas del heavy metal nacional, porque hay otros grupos también que bueno, pues yo podría decir de ellos algo parecido a lo que tú has dicho de nosotros, y están un poco también en una situación así. Entonces, pues yo creo que es que está la escena un poquito muertecilla. No somos muchos los heavies, tampoco somos muchos los que vamos a ir a la pie del cañón, apoyamos grupos, vamos a polos, y luego pues hay un montón de bandas. Hay bandas de todo, más buenas, más que están más empezando, otras, bueno, en fin. Y está como muy, hay como un poco, muy pequeño el pastel, a lo mejor, para tantos comensales. Quizás sea eso. Pero bueno, yo, eso por un lado. Por otro lado, igual sí se puede despegar. Yo quiero creer que el grupo todavía tiene, no ha tocado techo, ¿no? Que todavía tiene margen por arriba. Pero sí que me planteo que nos planteamos y sabemos que, pues bueno, que mejor nos metemos en esto porque nos gusta y nos lo pasamos bien, sin muchas pretensiones, porque como nos propongamos decir, venga, vamos a ser los nuevos Anzuelos a partir, pues igual nos pegamos una leche y luego nos vamos a casa cabreados. Bueno, respecto a All Hope Is Gone, vuestro nuevo disco, ha sido parido durante toda esta movida de la pandemia. Me imagino que no haya sido fácil. ¿Cómo os organizasteis a la hora de componer, a la hora de dar forma a las canciones? No sé si a la hora de ensayarlas. Pues mira, la verdad que este disco ha sido el que menos ensayo ha tenido en el local, con diferencia, por el tema de la pandemia. Y ha sido también el que ha habido pues, más tiempo para desarrollar los temas. Yo que no soy compositor, que simplemente pues aporto algunas ideas a los temas, pero los compositores principales, los Danieles, pues han trabajado mucho mandándonos canciones por internet, pasándolas, mira, tengo esta idea, he grabado esto, esta estructura, a ver qué bajo le metéis por ahí, a ver la batería, no sé qué, y bueno, pues un poco gracias a la tecnología hemos terminado de dar forma, pero ha sido un poco ahí medio a la distancia, medio, porque algunos temas sí que ya se trabajaban en el local antes de la pandemia, pero no creo que fueran más de cuatro, ¿eh? Estos se han machacado ahí medio a distancia. Uh-huh. A pesar de las dificultades de todo este lío que hemos tenido, habéis hecho una grabación muy muy muy curiosa. De hecho es el álbum que yo creo que mejor suena, y no es que los otros sonasen mal. ¿Cómo fue el momento de la grabación? ¿Cómo os arreglasteis? ¿Con quién trabajasteis? ¿Cómo se produjo todo ese tema de la grabación? Bueno, pues esto es una historia lineal, porque es la historia del matrimonio entre Inveigh y nuestro productor Iván. Entonces todo lo que Inveigh ha grabado siempre ha sido en su estudio, en los IV Studios de River Vacía Madrid, con Iván Gutiérrez. Y entonces pues a medida que el grupo pues ha ido mejorando la forma de tocar, la forma de componer, él también ha ido mejorando como técnico, adquiriendo conocimiento, material, experiencia, y entonces por cada disco pues obtenemos un resultado mejor que el anterior. Así que nosotros podemos decir que estamos abonados al señor Iván Gutiérrez y a su estudio. Respecto a lo musical, ¿es cosa mía o puede que sea el disco más espídico, más acelerado, más rápido? Bueno, ahí andará, la verdad que no tiene ningún tema lento, pero es que desde yo creo que desde el segundo disco que no hay un tema así que baje un poco la intensidad. Entonces, tercero, cuarto y quinto están ahí muy chutados, sí. Yo voy escuchando los temas del disco y con cada canción va viniéndome a la mente el nombre de alguna banda más o menos mítica, ¿no? Al final es como un recorrido por lo más auténtico del heavy, ¿no? En ese sentido, me recordaba un disco de hace ya, bueno, un buen taco de años, al buco heavy metal de Dream Evil. ¿Podríamos decir que All Hope Is Gone es una especie de manual de cómo ha de sonar el heavy metal de hoy en día? Hombre, para nosotros sí, pero porque también es algo muy personal. Nosotros somos un grupo un poco ecléctico y sí, pero sin salirnos demasiado a experimentos raros. Solemos coger pues lo que más nos gusta del power metal, del speed, del heavy tradicional, del thrash, lo mezclamos ahí un poquillo. Entonces, claro, nosotros al final vemos un poco reflejado en nuestra música lo que luego llevamos en nuestros reproductores o en nuestros coches, en nuestro día a día. Entonces, bueno, la verdad que creemos que hemos conseguido ese punto en el que todos estamos muy contentos con ese estilo, digamos, vamos a llamarle ya personal, esa marca de la casa, que precisamente es lo que dices, es tocar un poco ciertos palos. Dentro de no un margen muy amplio, porque no nos vamos a, no sé, nos vamos a metalcore, no vamos a black metal, pero sí dentro de ese margen dar un buen recorrido. Uh-huh. Bueno, el recorrido que lleváis es muy fácil, os lo hace muy fácil el tener a la voz a un tío como Daniel Cordón, que en el disco está sublime. Claro, teniendo un cantante así, es muy fácil sonar a auténtico heavy metal, ¿no? No hay muchos cantantes así. Sí, sí, es que nosotros pensamos lo mismo y siempre se lo decimos, no es por hacer la pelota ni nada. Pero, por ejemplo, respecto al power metal, a nosotros nos suele gustar más las voces más mediosas o más rudas, tipo unos Blind Guardian o tipo unos Grave Digger, que a lo mejor tirar de voces muy agudas a lo Kiske o a Fantasia o cosas así, que nos gusta también, pero no nos gusta tanto para reflejarnos nuestros temas. Entonces, tienes una voz como la suya que se adapta a ese tipo de power, pero luego te puede tocar algo más heavy, te puede tocar algo más thrash, se mueve perfectamente en los registros que nuestra música pide. ¿Componen las melodías vocales o alguien le marca un poco la pauta? Sí, esa prácticamente todo. Aunque la canción a lo mejor sea de Daniel Blanco, pero la línea vocal sí que suele prácticamente, aunque la idea venga a lo mejor alguna idea, oye, aquí podría ser aquí, podría ser esa, pero sí que eso sí que lo de todo fácilmente lo hace Daniel Cordón. Pues está sublime. Yeah! Hay canciones como, por ejemplo, no sé, Singing Hell mismamente, que de cara al directo pueden funcionar muy muy bien. Lo de sacar temas puño en alto, ¿es algo natural o es algo que buscáis en el en local? Decís, oye, ¿podemos meter aquí una parte para que la gente entre en el juego? Pues no, la verdad que ese tipo de conversación no solemos tenerla. O sea, pueden salir los temas y a lo mejor empiezan con algún riff y alguna melodía vocal que puedan traer al local, se empieza a desarrollar y ya vemos un poco por dónde va tirando, pero no lo llevamos aposta a ningún cometido. Bueno, confieso que no he tenido las letras en mis manos para realizar la review y no he quedado muy conforme con ella, no con lo gusto que a mí me gusta quedar. Pero no quería retrasarla mucho más tampoco. Hay un tema que no sé si es un dardo envenenado, Metal Champs, en el que hicisteis un vídeo muy cachondo. Me gustaría que me comentaras un poco sobre esa canción que me tiene un poco intrigado. ¿A quién va dedicado, si se puede contar? ¿Qué onda es un poco en el tema? Vale, bueno, esto es una pena que te lo cuente yo, porque es una historia personal de Daniel Cordón. Que te cuento un poco cómo nació la idea. Pues él se fue un día de fin de semana y creo que fue a Galicia con un amigo suyo y bueno, se juntaron varios amigos de siempre y ya sabes, pues el cachondeo, el friquismo y demás, hicieron en su cabeza como una paranoia que eran como los Metal Champs. Yo es que me imagino a sus mujeres mirándole y bueno, algo así dice la letra incluso, diciendo estos colgados. Y volvió con la cosa, incluso habían hecho camisetas y todo de ahí. Y un poco pues vino de ahí la historia. Entonces la canción es como una especie de parodia a tope, como de unos metaleros chutados de esteroides que se van a poner pelo cuando se quedan calvos para ir a Turquía y bueno, y eso, y cuando llegan a la ciudad los posers se van a tomar por culo. Bueno, es una historia, como una historia cachonda. Y luego pues la letra está llena de referencias a fricadas de internet, a graciosadas, ¿sabes? Entonces, y es un poco lo que se ve en el vídeo, que se van sucediendo ahí sketches y nada, es como una letra parodia para hacer unas risas y ya está. No es un dardo envenenado ni nada, no es, en fin. Vale. Bueno, si alguien no ha visto el vídeo de Metal Champs, que no se lo pierda, porque se va a echar una risa. ¿Sabes? Es un temazo, porque es una canción súper heavy, muy pegadiza además, pero es que además el vídeo es un descojone total, que no se lo pierda. Cerráis con el Goodbye and Fuck You All, que es una canción larga, muy larga. Es como un resumen un poco de lo que incluye el disco, ¿no? Es como un paso por todo el disco, como un resumen, ¿no? Claro, no teníamos ganas de hacer un tema así larguito, que tocara varios palos. Y bueno, como resumen del disco tampoco me lo había planteado, sino más bien como cierre, o sea, como tema de estos broches finales para disco que es grandilocuente, que te deja relajadito ahí al final y dices, joder, lo voy a poner otra vez. Y bueno, pues creemos que es un tema pues de lo más épico que hemos hecho, de lo más serio a todos los niveles, compositivamente, de trabajo de coros, de diferentes partes, de cambios. Un poco un cierre, vamos, de 10. Lo habéis sacado también en vinilo. ¿Cómo está respondiendo la gente a la compra del disco, tanto en vinilo como en CD? ¿Cómo va la cosa? Bueno, en vinilo todavía no ha salido, está programado para marzo. Queríamos que saliera antes, sí. Pero al tema este de los vinilos le ha afectado también, parece ser, la crisis de componentes, uh-huh. de contenedores, de Asia y no sé qué, y se tuvo que retrasar todo. Bueno. Y en cuanto a la venta en físico, pues bastante bien. Sí, creo que hemos tenido más ventas del extranjero incluso que otras veces. Y luego nacionales también, muchos pedidos. Lo que pasa también que muchas ventas las hacemos también en los conciertos. Y como de momento ha habido poquito, pues a ver cuando nos movamos un poco más, a ver cómo van vaciándose esas cajas de merchandising que llevemos. Pues esperemos que sí, que ya va tocando el salir. A ver si en una de estas os escapáis hasta Asturias y os podemos ver en directo. Y eso, y miramos a ver si ya tenéis el disco para entonces, el vinilo. Esperemos, que no se retrase y que no se retrase tampoco mucho una hipotética visita tuya, que estaría muy guay. Estaría guay, sí señor. Pues nada, Mario, muchísimas gracias por atender la llamada esta noche. Toda la suerte del mundo para ti y para tu banda In Main y nada, que enhorabuena por el trabajo, tío, y que estamos atentos a lo que os mueve. Pues muchas gracias, Larry. Un abrazo. De charlar un rato. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta ahí nuestra conversación con Mario Arredondo, bajista de In Vain. Sonó al principio Evils in My Soul, por el medio Kings of the Hill. Y vamos a cerrar con el tema del que charlábamos antes, con Metal Champs, In Vain. We got thinner, stronger. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. Todas las semanas aquí en la radio online del rock. Asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Hola, ¿qué tal? Un gusto, un placer estar nuevamente por aquí para presentar a otra de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Ya sabéis, ese proyecto que desde esta plataforma, desde esta emisora online, llevamos a cabo. Un saludo muy especial para toda la audiencia de este gran programa y hoy os voy a presentar a Reaper, que no es una nueva banda asociada, sino que acaba de renovar, depositando nuevamente su confianza en este proyecto, en bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Acaba de salir su segundo álbum de estudio, Rise of Chaos. Este es el corte número 6, Viviendo Deprisa, Living Fast. You've crossed the line. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Puedes encontrar a Reaper y muchas otras bandas más entrando en nuestra web, pinchando en la pestaña Bandas Asociadas, y allí encontrarás más vídeos de estas bandas, sus redes sociales, su tienda, todo lo que necesitas saber de Reaper y de todas las otras bandas que están sumadas a este proyecto. Saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco. Hasta la próxima. Nada, soy José Antonio Villanueva, bajista de Sea Rider, y quería mandar un enorme saludo para Larry Rader y toda la audiencia de Diario de Metalhead. Nos vemos en los conciertos. Un saludo. We'll be right back. nos llegan desde Galicia, se llaman Poison Dagger. El álbum es Looking for a Fate y el tema, este temazo que sonaba, Fight and Rise. Y más heavy metal que nos llega desde Bilbao, de la mano de Evil Seeds. El álbum es Theory of Fear y el tema Stronger. Leading me astray. I run along. nada, que llega la hora de la despedida y de cerrar este programa número 593. Nos vamos a ir de la mano de Master, del Death Metal de Master, que vuelven en marzo vía Kibens para hacer una extensa gira por toda la península: Barcelona, Valencia, Granada, Vitoria, Ciudad Real, Madrid, Zaragoza y Vigo, casi nada. Aparte estarán en Oporto y en Lisboa, para si nos escucha alguien desde Portugal, que sepa que ahí están a principios de abril también esas dos ciudades. Pues nada, que suena The Parable de Master para finalizar. Nos oímos el próximo jueves. Un saludo de parte de Larry, que estaba aquí el micro, y de Maitane Fernández y de todo el equipo de Diario Metalhead. ¡Chao!